yo pudiera abrirte en dos mi corazón, para que vieras el color de mi ilusión. Si yo pudiera ser el amor, si tú quisieras, no importaría la distancia entre los dos. Regresaría yo en el tiempo por Si supieras lo que quiero, de tus ojos ser el dueño y perderme en lo profundo de tus sueños. Y si en tus sueños, corazón, pudiera estar, inventaría un nuevo mundo para ti. Serías tú aquella princesa, la fantasía de mi cuento. Convertiría cada sueño en realidad. Cual mosquetero yo sería tu guardián, defenderte hasta la muerte, todo por ti eternamente si quisiera. Mientras tanto yo en silencio te amaré, venerando tu sonrisa viviré. Si supieras lo que quiero, de tus ojos ser el dueño y perderme en lo profundo de tus sueños. La fantasía de mi cuento, convertiría cada sueño en realidad. Cual mosquetero yo sería tu guardián, defenderte hasta la muerte, todo por ti eternamente.